Con Alexis Barraza, reconocido abogado laboralista, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Alexis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto comunicarnos con ustedes nuevamente. Un placer que me llamen y siempre a disposición de lo que se requiera. Un placer charlar contigo. Yo recuerdo, Alexis, una charla que tuvimos hace unas semanas, en la mañana. Hablamos sobre las cuestiones generales de las condiciones laborales y vos dijiste en una parte que y mencionaste el tema del teletrabajo, hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, también dijiste que estaba contemplado en la ley de trabajo. ¿Cómo haces en el análisis de lo que está pasando ahora, esta discusión, bueno, la realidad en sí? Y, bueno, hay 13 proyectos presentados en el Congreso, uh-huh. Y los cuales se está tratando de hacer un ensamble para tratar de sacar una regulación específica. Personalmente me opongo al apuro, al menos, de una regulación o modificación de la ley de contrato de trabajo para tratar de regular algo que ya está regulado. El teletrabajo, para mí, es una forma de organizar el trabajo. No es la creación de un nuevo oficio o de una nueva actividad laboral, sino que el empleador, que siempre ha tenido la facultad de dirección sobre su empresa, organiza el trabajo de determinada manera. En este caso lo organiza con trabajadores que prestan tareas fuera del establecimiento central, por lo general en el hogar del trabajador, y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Esta forma de hacer trabajo es una añoranza y un deseo del capital, de los empresarios, desde que aparecieron las computadoras personales. Estamos hablando de 30 años para atrás. Y han venido tratando de introducirlo de distintas maneras porque indudablemente les es conveniente para varias cosas. Y escuchaba a Ana decir que trabaja las 24 horas. Bueno, ese es el objetivo empresario. Tratar de tener cautivo a los trabajadores durante 24 horas para pagarle 8 y que no haya descanso y ir rotando trabajadores en trabajadores. Indudablemente que la necesidad de la regulación del trabajo es empresario, no es de los trabajadores. La estructura del derecho del trabajo reconoce determinadas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales miedos que hay o los principales argumentos que dicen que hay que regular? El derecho a la desconexión, por empezar con un tema. El derecho a la desconexión no es ni más ni menos que el derecho a la jornada de trabajo, a 8 horas de trabajo. Está regulado desde el año 1919 en el convenio número 1 de la OIT y en la ley de contrato de trabajo el artículo 176 y 177. Y la ley 11.544. El trabajador fuera de su horario normal de trabajo no tiene ninguna obligación para con el empleador. Si a usted le llega un mail a las 24 horas, a las 10 de la noche, cuando su jornada de trabajo terminó a las 20, no tiene ninguna obligación de no leerla hasta el primer minuto posterior a la jornada del día siguiente. Y el empleador no podría de ninguna manera realizar exigencias sobre ese mail o ese WhatsApp que envió a esa hora. Tal vez lo que hay que incentivar es una inspección más fuerte, tanto de la ART como del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para tratar de regular de controlar esta situación. Ese es un miedo. Para mí, el derecho a la desconexión existe en tanto y en cuanto existe un horario de trabajo. Bueno, ahora está como de moda hablar del derecho a la desconexión, los diputados quieren decirlo y quieren hablarlo, y yo lo discutía con un diputado nacional. Y le decía, bueno, pero entonces tu necesidad es no quedarte atrás en esta especie de ola o moda de hablar de teletrabajo, no de regular una situación conflictiva. Y no estoy hablando de un diputado del PRO, estoy hablando de gente progresista y gente con la que se puede hablar, digamos. Otro miedo que se da es el tema de los elementos para trabajar en el teletrabajo. La empresa y el establecimiento, en una relación de trabajo, la pone siempre el empleador. Si no, estaríamos hablando de otro modelo de sociedad. El empleador organiza su empresa, su establecimiento, de una manera determinada y tiene que poner los medios necesarios para que se produzca. El trabajador cumple con su obligación por el solo hecho de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Su fuerza de trabajo, si el empleador no la usa, igualmente tiene que pagarle el salario. Eso ya está regulado en el artículo 5, en el artículo 6, artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, en el artículo 103 de derecho al salario. El derecho al salario se obtiene por el solo hecho de poner la fuerza de trabajo a disposición. O sea, ahora, con el teletrabajo, discutir que la computadora, el internet, el mobiliario, el matafuego, los manuales de capacitación, etcétera, etcétera, todo lo que se haga falta para trabajar desde la casa, lo tiene que poner el empleador, es como discutir lo que ya está impreso. El artículo 76 y 77 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen que el empleador debe restituir o reembolsar al trabajador todo aquello que es necesario para el desarrollo de la actividad, todos los gastos que ha tenido que incurrir el trabajador para poder desarrollar una actividad concreta. Entonces, decir que es necesaria una regulación sobre eso es, me parece, estar siguiéndole el tiempo a la patronal, no a los trabajadores. Hay algunos puntos en que habría que centrarse, y no veo que sean los que se están centrando específicamente, que es la intervención de la ART en todo esto. En todos los proyectos que yo he leído, simplemente hay una obligación de comunicar a la ART. Pero no hay ninguna norma que diga, usted ART tiene que hacer tal y tal y tales cosas. ¿Qué cosas tiene que hacer la ART? Tomar todas las medidas de prevención necesarias para lograr una eficaz protección de los evitación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Tienen que realizar estudios médicos anticipatorios, periódicos, detectar los agentes de riesgo, controlar que las condiciones de higiene y seguridad estén. Sin embargo, ninguno de los proyectos ha hecho hincapié en la ART, más allá de esa obligación. Alexis, ahí también, ¿cómo estás? Te saluda Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los puntos que también se pone mucho en tela de juicio es el impacto psicológico que también tiene trabajar en casa, porque no solamente son los medios con los que trabajamos, sino es un contexto en el que muchas veces no se tiene un espacio preparado y está la familia y están las responsabilidades y hay cosas que no las podemos, no, que es muy difícil de organizar en la vida familiar, en la vida doméstica, y no se puede escindir, decir, bueno, me voy durante 8 horas a trabajar a la pieza y estar sentado en una cama porque no tenés las condiciones para poder hacerlo. Y eso a la vez como impacto también en las vidas familiares, y sobre todo lo pienso en el rol de las mujeres, que a veces estamos cumpliendo 2 o 3 roles en simultáneo mientras tenemos que trabajar también. Hay como 3 temas que planteaste. El primero que me viene a la cabeza es el tema del espacio físico. Los metros cuadrados de vivienda por persona y por trabajador no están sobrando precisamente en la Argentina. Además, hay una crisis habitacional importante, por lo cual el Congreso en estos días, hace pocos días, ha dictado una nueva ley de alquileres. Eso quiere decir que no estamos tan bien de vivienda y que al trabajador no le sobra espacio para establecer una oficinita dentro de la casa o un espacio. No, va a tener que buscar el comedor, el estudio de alguno de los hijos, un espacio en la cocina o en el mismo dormitorio para poder trabajar desde allí. Y todas las fotos de teletrabajo ven, sobre todo a la mujer, rodeada de niños, trabajando en un momento de esparcimiento de la familia, ¿no? Por lo tanto, ya es un problema. El otro día salió un fallo en la Corte Suprema de Suiza, que bueno, todos dicen, es Suiza. Está bien, pero salió un fallo que estableció que el empleador tiene que pagar un porcentaje del alquiler de la vivienda del trabajador que utiliza para trabajar. De todas maneras, para mí Suiza ya no es tan Suiza. Si vemos los efectos que ha tenido en la economía y en la salud, el problema de la pandemia del coronavirus, vemos que Suiza parece un país latinoamericano ahora. O sea que tampoco estamos hablando de un gigante de la economía mundial. Entonces, el espacio es una situación muy compleja. Al trabajador no le sobra espacio. Por lo tanto, promover y abrir indeterminadamente el teletrabajo es una cuestión de una responsabilidad de quienes firmen el proyecto de la ley bastante importante, digamos. Uh-huh. El tema de la mujer es un tema sumamente delicado, realmente, por varias cosas. Las tareas de cuidado, yo he leído algunas lecturas feministas que plantean concretamente que las tareas de cuidado deben ser remuneradas en sí mismo como parte de la formación de una fuerza de trabajo, digamos, de los sectores más marxistas del feminismo. Y acá lo que se está haciendo es juntando el trabajo de una mujer que ejerce una actividad concreta con sus tareas de cuidado, en el mismo momento y en el mismo lugar, con lo cual va a agravar indudablemente la situación de cargas de trabajo, de salud laboral y de salud mental de la mujer trabajadora. Hay una situación ahí de mucho descuido con el tema de género. Los proyectos, algunos proyectos hablan de cuestiones de género, además, pero muy por encima y superficialmente. No veo que alguien se haya metido en el tema específicamente respecto de eso. Uh-huh. Y el tema psicológico, antes de que empezara nuestra conversación, te escuché decir ahí que si no estabas las 24 horas trabajando, estabas las 24 horas preocupada del mail que te llegó y que te abrió una duda sobre un tema específico. Yo, desde que empezó el tema del coronavirus, he trabajado mucho con los sindicatos que asesoro desde mi casa, desde mi trabajo y desde mi casa. Estoy haciendo teletrabajo, digamos. Uh-huh. Y ciertamente han habido dos o tres temas que me han ocupado toda la noche en la cabeza, e incluso en una oportunidad uno de los temas generó una discusión familiar. Y bueno, digo, esta situación es una situación que tiene que ser estudiada y la que tiene que tener obligación específica. Es un nuevo factor de riesgo, y por hoy todas las enfermedades psicológicas o de la mente, de las enfermedades de la mente referida al trabajo, están excluidas del listado de enfermedades que tiene el ART. O sea, no hay obligaciones de prevención ni hay obligaciones de reparación. O sea, ahí hay también una situación que está siendo tratada con bastante liviandad por todos los proyectos y que debería ser tratada específicamente y darle al ART una obligación específica con respecto a los nuevos factores de riesgo que se dan en esta forma de organizar el trabajo. Mi percepción, o lo que yo firmé el día como dictamen, es que, atento que el teletrabajo ha sido impuesto en este momento, el teletrabajo desde que empezó el aislamiento social preventivo obligatorio ha sido impuesto por la patronal a los trabajadores. O sea, hay mucha gente trabajando de hecho en teletrabajo. En Mendoza, sin ir más lejos, la resolución 570 de la Dirección General de Escuela impone la obligación de trabajo virtual. La Dirección General de Escuela dijo, sacó un memorando y le dijo a los docentes, háganse cargo de la educación, junten a los niños, vean las actividades que tienen que hacer, y a mí me dan el presente una vez por semana indicándome todo lo que han hecho en ese trabajo. ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacitación? ¿Con qué estudio de riesgo? Los docentes se hizo con ninguno. Directamente la Dirección General de Escuela de Mendoza se desentendió de la problemática de la educación y se la cargó a los docentes. Los docentes tienen que poner internet, tienen que poner la computadora, el espacio de su casa, y tienen que encargarse de buscar a los alumnos y uh-huh. saber por qué no están conectados o están conectados, o si tienen problemas de conectividad. Y después, presionan sobre esa cuestión para aplicar el ítem aula, descontar los sueldos y demás. Así se ha hecho en gran parte del país. Entonces digo, regular el trabajo en momentos de pandemia, de la crisis sanitaria, me parece bien, pero tiene que tener un principio y un fin. Y se tiene que terminar con la situación de excepcionalidad. Yo asesoro al sindicato de docentes universitarios en Mendoza y hemos firmado un acuerdo estos días en el que hemos limitado el tema de... Hemos regulado unos temas, alcanzamos acuerdos importantes en otros. Hemos extendido el receso invernal debido a la sobrecarga de trabajo que han tenido el docente universitario, pero todo ha quedado limitado a la excepcionalidad. Cuando termina la excepcionalidad se vuelve a la regulación normal. No entiendo el apuro de establecer una regulación sobre el trabajo de carácter permanente más allá de la pandemia. Alexis, muy cortito. Justamente eso te quería preguntar. ¿Esto se va a debatir, se va a hacer posiblemente ley? ¿Cómo queda esto que vos nos explicabas en la ley de lo que manifiesta la ley de contrato de trabajo sobre el teletrabajo? ¿Cómo quedaría? ¿Quedaría anulada? ¿Se suplantaría? ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Con esta aprobación de ley. O este. Hay algunas buenas intenciones que intentan generar una sobreprotección. Uh-huh. Pero esas buenas intenciones para mí son erradas, porque en definitiva lo que se está abriendo es establecer una regulación de carácter permanente del teletrabajo. Uh-huh. Y no se va hasta el fondo de la cuestión, que es todo el resguardo de salud de los trabajadores y el pago de la ocupación de los metros cuadrados que tengo que poner un trabajador en su casa para trabajar con teletrabajo. Uh-huh. Lo que tiene, bueno, no se deroga lo que yo, las normas que yo mencioné, sino uh-huh. que sobre como hay una yuxtaposición, digamos, en esta nueva modalidad. Pero yo, bueno, hay mucho interés de todos los sectores de que esto sea ley. Si posiblemente haya una ley, y después habría que ponerse a interpretarla y a ver de qué manera se adecua o no a la ley de contrato de trabajo. De todas maneras, estos convenios internacionales que van a tener siempre carácter superior a las leyes. Uh-huh. Son los convenios firmados en la OIT, en el marco de la OIT. Perfecto. Entonces, el convenio 177 y la recomendación 184 siempre tienen que ser como íconos que van a estar encima de cualquier ley. Cualquier ley que se oponga a ese convenio van a adolecer del vicio de inconstitucionalidad. Perfecto, Alessio, vamos a seguir con el tema. Se está debatiendo ahí en la Cámara de Diputados. Y diputada, te vamos a seguir molestando. Te agradecemos muchísimo. Estamos a disposición. Muchísimas gracias por llamar. Ha sido muy claro, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Alexis Barraza, reconocido abogado laboralista.